una deuda conmigo. Efemérides del día de hoy, 22 de mayo. Hoy es el 22 de mayo, es el 142º día del año. Quedan 223 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo. Hoy, 22 de mayo, se celebra el Día Internacional de Diversidad Biológica. Un día como hoy nacieron, en 1813, Richard Wagner, compositor alemán. En 1859, nació Arthur Conan Doyle, novelista escocés. En 1907, nació George Prosper Remy Hirsch, creador de Tintín. En 1924, nació Charles Aznavour, cantante y actor francés de origen armenio. En 1970, nació Naomi Campbell, modelo británica. En 1973 nació Emilio Alzamora Escartibul, piloto de motociclismo español. En 1987 nació Novak Djokovic, tenista serbio. En un día como hoy fallecieron, en 1885, Victor Hugo, escritor romántico francés. En 1895 falleció Isaac Perel, marino e inventor español. En 1931 falleció Ofelia Nieto, soprano española. En el 2019 falleció Eduardo Bunset, divulgador científico español. En el 2020 falleció Jesús Pardo, de 93 años, periodista y escritor. En el 2021 falleció el francés Arnau, de 46 años, futbolista español. Estas son las efemérides del día de hoy, 22 de mayo. En 1939, Alemania e Italia firman en Berlín el llamado Pacto de Acero, verdadera alianza militar entre ambos países. En 2013, el Parlamento catalán aprueba la tramitación de la ley de consultas no vinculantes. En el 2017, un terrorista suicida mata a 22 personas al hacer explotar un artefacto junto al estadio Manchester Arena, donde la cantante Ariana Grande ofrecía un concierto. En 2018, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se disculpa en la Eurocámara por la filtración de Cambridge Analytica que pudo condicionar el referéndum del Brexit. En el 2019, el hispano-estadounidense Pablo Ibar es condenado a cadena perpetua tras la revisión de su condena de muerte. En el 2020, la revista científica The Lancet publica las primeras pruebas de una vacuna china contra la COVID-19. Para el Café de la Mañana, soy Albert Watson con las efemérides del día. ¡Feliz día! El café no solo es una bebida, es una experiencia. El Café de la Mañana. Estas son las efemérides del día de hoy, 22 de mayo. Hoy es... En el Café de la Mañana. Música de estreno. Un éxito en el horizonte. Música de estreno. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El Café de la Mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora: Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para que puedas contactar conmigo, @ViviValencia e WhatsApp 622-22-50-36. Comenzamos con el signo de Aries. Este será un buen momento para empezar cualquier proyecto nuevo que te interese, puesto que tus aspiraciones serán fuertes y te ayudarán en este sentido. Con la mente repleta de ideas innovadoras, tendrás mucho ingenio. Continuamos con el signo de Tauro. Será un buen día para desarrollar tu labor profesional en colaboración con otras personas. Además, que laborarán contigo en común para dar un resultado positivo que hará que aprendas de ellas y que alimente tu parte financiera. continuamos con el signo de Géminis. Habrá un buen día de aspectos buenos en lo que tiene que ver con las finanzas, y también deberías de aprovechar tu habilidad para la comunicación en todos los acuerdos que hagas en el nivel financiero, sobre todo si están relacionados con todo lo que tiene que ver con la actividad profesional. Continuamos con el signo de Cáncer. Pueden haber muy buenos contactos con personas, organismos e instituciones de fuera de tu entorno con las que te relacionas y que te va a proporcionar beneficios, sobre todo, obviamente, en la parte financiera. Te sentirás con firmeza y energía. Un abrazo cósmico para ti. Diana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Dígamelo. Escribe por acá Darío y nos dice que si el que habló de las efemérides es persona natural o artificial. No es Beto, profe. De hecho, estoy intentando que se conecte y para que lo diga real, profe. Ya está aquí. No, porque como usted es amante de las... Me encanta la inteligencia artificial, profe. Ya, para que vea que la gente no se queda con nada. Siempre lo he manifestado, profe, que me gustan las inteligencias artificiales. Lo que pasa es que, profe, hoy día hay inteligencias artificiales que hablan muy bien. Pero Beto habla así, profe. Bájale un poquitico la cortina, pues, altísimo. Tiene un segundo, yo le bajo más a la cortina. Eso, ahí sí. Qué profe. Beto, buen día. Buen día, Nicky, ¿cómo vamos? Saludos. Mucha gente... Sí, la voz es real. Profe Freddy, Beto, Freddy, sí. Freddy, Beto. Sí, Beto, es que estaban preguntando que si usted era inteligencia artificial o natural. No, pura inteligencia natural. Ya, ¿sí? El culpable es Nicky. Trae un montón de robios que tiene allá, los pone a hablar. ¡Ay, profe! No, es que ¿qué más, Beto? ¿Cómo estás? Muy bien, profe, muy bien. Inteligencia artificial es, profe. Ah, bueno, no, solamente lo que diga. Bueno, el señor Nicky nos ha colocado aquí, Beto, es que el tema del día es qué hotel te ha decepcionado o qué hotel te ha dejado descrestado. Yo he hablado de uno en Ecuador, hablé de otro en Brasil, en la Jiménez de Bogotá, en la 15 con 26 en Cali. ¿Usted tiene así de golpe, Beto, algún hotel que le haya gustado o lo haya decepcionado? Que me haya gustado, en San Andrés el Sunrise Beach Hotel. Cuando inició, ¿no? Cuando recién lo abrieron, espectacular. Para mí, pues, de lo que he conocido, pues, para mí ha sido... el mejor hotel que he visitado, que he conocido. ¿Y uno que le haya decepcionado? uno que me haya decepcionado. Bueno, eso fue en Armenia, Quindío, una vez que fuimos a pasear con la familia, pero no me acuerdo el nombre del bendito hotel, pero no fue nada de lo que en realidad le prometían a uno cuando uno hace la reserva. Y el baño hecho un desastre, las habitaciones regular, mejor dicho, nada bueno de qué hablar de él. Nada que ver con lo que le vendieron. Sí, nada de lo que le venden a uno es lo que uno llega a ver. Llega uno a ver otro panorama, algo totalmente diferente. Es que vea las estrellas, le tocó acostarse para mirarlas en el centro. Sí, había como dos o tres huequitos en el techo y uno miraba las estrellas por ahí. Oiga, a propósito, a la gente que me está escuchando esta hora, vamos a tener, no, bueno, primero le voy a contar un hotel, la ruta de la uva, del vino en el Valle del Cauca. Yo no me acuerdo cómo se llama el hotel, pero es un hotel espectacular y no es costoso. O sea, hay unas habitaciones. Imagínense que yo fui acompañadito, sabroso, y eso, esa cámara tan grande que parecía un estadio, hermano. Eso daba vueltas, uno no se caía, hermano. Inmenso, unas habitaciones espectaculares. Bien, muy bien terminado todo en madera. ¿En telera, profe? No. ¿No? Es la ruta del vino, ¿no? De la uva. Voy a traer el nombre, ¿sabe por qué? Porque vale la pena, ¿eh? Para la gente que, Nacional de que la uva. Va a pasear a Colombia, sepa que por en el Valle del Cauca, antes de entrar al eje cafetero, hay una zona de la Unión Valle, donde están los viñedos, y es espectacular, ¿eh? Ese hotel es totalmente campestre, pero buenísimo, ¿eh? Bueno, no, buenísimo. Profe, Santa Elena se llama el pueblo. No, Santa Elena queda ahí al lado de Efraín y María. Usted no pasó de... ni de Pradera. ¿Cómo? Que si es más allá el pueblo. Hombre, es que es en la Unión Valle. ¿Pero cómo se llama el hotel, profe? ¿Se llama Hotel Los Viñedos? Sí, ese. Hotel Los Viñedos. Bueno, pero si es el Hotel Los Viñedos. Creo que es ese. Pinta bien, por lo que veo, no, por lo que puedo mirar yo aquí. Es precioso, una habitación es que no provoca ni salir. Sí, se ven espaciosas las habitaciones, profe. No, y sí, esa piscina, profe. Sí, sí. Sí, una pero piscina es que, espectacular. Imagine que usted me está hablando, Nicky, de Santa Elena. Santa Elena queda ahí después de Palmira, hombre. Ah. Este muchacho, sí. Es mayuno. Y eso que yo le di para que pasear y ni así fue. Soy muy bayuno, profe. Bueno, pues Uniones Valle. Sí, Uniones Valle. La Unión Valle. Bueno. Se ve guapo, bueno, se ve guapo. Sí, sí, sí. Bueno, por acá me escribe, por acá Marlon, dice, hola, buenas a todos los chicos del Café de la Mañana. Yo soy transportista. Estoy en las calles de Vitoria-Gasteiz, pero quiero compartirles que llegando a Barcelona hay un hotel muy, pero muy bueno donde nos hospedamos. Nos lo encontramos en el camino porque andábamos casi que perdidos. Íbamos para esa zona de España y arrimamos. Y el hotel resultó buenísimo. Ahí está, para que vea que no todo es malo. Ah, tengo otra para contarle, Nicky y a Beto. En la Vuelta a España, llegamos a un cierto sitio y no había hotel. Todos los hoteles chinos. Todos. Y nosotros, ¿qué hacemos, hombre? Entonces me dijeron, vea, hay un hotel que queda allá en la montaña. Y yo, en la montaña, Bueno, pues agarramos los dos coches, rumba a la montaña, Eli, una carretera muy buena, muy organizadito todo. Llegamos a un hotel totalmente campestre. Imagínate que había tanta suerte que hasta dos equipos de ciclismo estaban hospedados ahí. O sea que tuvimos oportunidad de hacer entrevistas para televisión, para radio, y en un hotel, eso sí, a la 1 de la mañana, hermano, no salía nadie porque no se veía nada, absolutamente nada. Pero el cuento, y el cuento es mejor, resulta que subiendo nos vamos a tomar una foto, ¿no? Nos faltaba tomar un tracker, algo para llegar al hotel, y resulta que mi compañero Tolosa, el narrador, dejó una bolsa de basura, ¿sí? ¿Verdad? Cogías en el coche y para no tirarla por ahí, pues la dejas en donde está el cesto de la basura, ahí campestre y todo, chévere. Y lo dejamos. Llegamos, aparcamos, cenamos, y entonces me dice todo, ¿sabes? Vamos a cuadrar el coche para mañana, no tengamos ningún problema por si los de los equipos de ciclismo pues arrancan más temprano, ¿no? Ellos hacen siempre el recorrido previo a la competencia. Hermano, era como la 1 de la mañana. Y nosotros quedamos llegando al coche. Era un coche espectacular que teníamos. Y ahí viene que nos encontramos ahí en el camino, ahí en la puertica, la bolsa de basura que habíamos dejado como 2 kilómetros abajo. ¡Ay, no! Se la llevó paseando. Y ya le cuento que el pobre Tolosa salió corriendo y no salió más. No salió más de la habitación. Porque, miren, una bolsa que estaba marcada en un supermercado, sí, y con toda la basura que traíamos ahí, vasos, pitillos, servilletas, etcétera, etcétera, así como lo dejamos ahí en el bote de basura, porque no lo dejamos en la carretera, no, en el bote de basura, lo dejamos, y cuando llegamos ya faltaban como casi 2 kilómetros para llegar al hotel, y resulta, hermano, que la bolsita de basura estaba al lado del coche nuestro. No, ese me sorprendió, pero porque me asustó yo. ¿Era la basura caminadora o qué? No, ¿la basura, la basura andante o qué? Yo creo que el salado era Tolosa, ¿sabe por qué? Porque en la misma vuelta, el año siguiente, a la Vuelta a España, llegamos sobre la zona del Mediterráneo, chévere, el hotel vacancísimo, aparcamos, hermano, y de verdad que se nos perdió un maletín. Y entonces, oiga, pero ¿cómo así? Si el maletín donde estaba la ropa del otro narrador, y no aparecía por ningún lado, en la habitación no estaba, bueno... Tu hermano le tocó comprar, dijimos, al día siguiente con el profe y todo. Hermano, cuando llegamos a la mañana, ¿siente? Estaba el maletín del hombre en la puerta. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo puso ahí? No tenemos ni idea, porque a todos nos tocó meternos en una habitación múltiple para 5 personas. De modo que de ahí ninguno le levantó a jugar una broma al narrador, no. Pero el maletín con ropa y todo apareció en el coche, allá afuera, no que estaba adentro, ¿no? El hotel. Tolosa, o Tolosa, báñese, mijo, con ruda, porque usted lo persigue las brujas. Pobre Tolosa. Pues siempre y cuando es una bruja bien bonita, pues aguanta, ¿no? Uy, no. Aguanta. Hombre. Una vez que siempre tiene nariz larga. Bueno, señores, ahí los dejo. Mañana nos conectamos nuevamente, ¿vale? Vale, profe, pues aquí seguimos con el café de la mañana. Beto, bienvenido, un abrazo fuerte. Y ya. Gracias, sí, profe. Y nos alegra que sea una inteligencia natural. No esas amigas de Nicky. Listo, profe. Chao, muchachos, listo, 10 de la mañana, 24 bueno. minutos. Hágale, profe. Tarde, 3 de la mañana, 24 minutos, acá en Cali. Profe, en la tarde lo escuchamos, ¿no? Venga, sí, a las 16 horas estaré con todos ustedes. Y no se olvide que el próximo 28 hay elecciones en Vitoria, hay que votar en conciencia, necesitamos un cambio total, que nuestra ciudad se active nuevamente, porque el cambio se siente, porque el cambio viene. no se olvide, las elecciones del próximo domingo, a participar. Y ojo, mañana salen las entradas para el concierto de Pedro Brull en Bilbao, de modo que en La Juega, ahí en Distilatina y en La Cuchara de Guadalupe. Un abrazo fuerte para nuestra gerente comercial, Jackie, que está enfermita, pero oiga, hasta en la cama vende. Eso está bien, así una gerente comercial que se mueva, eso está bien. Activa. Un abrazo fuerte para la rubia que a esta hora nos está escuchando. Chao, muchachos, nos escuchamos mañana. Ah, profe. Bueno, seguimos, profe, entonces con musiquita. Gur, viene Wilfrido Vargas aquí en el Café de la Mañana. Cuando estés con él, más adelantito vienen las notas del día, primer segmento, viene el humor, viene el primer segmento de deportes con Adolfo, que hoy viene cargadísimo, el segundo bloque de horóscopo de la Bibi, y bueno, y estaremos también en medio de todas esas cosas conversando con el Beto. Beto, volvemos, vamos a con musiquita. Claro que sí, un poquito de musiquita para animar la mañana de hoy. Vamos con música. En el Café de la Mañana. Vale, vamos. Café sabe mejor, pruébalo. Cuando estés con él, tendrás que inventar una frase de amor que le haga creer que solo hay verdad en tu corazón. Cuando estés con él, procura pensar qué vas a decir, porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí. Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez tu mundo feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé, que fue en realidad prisión de los dos. Cuando estés con él, habrás de fingir para no declarar que fui alguna vez tu mundo feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él, consigue olvidar el mundo que yo contigo formé, que fue en realidad visión de los dos. Procura serle fiel en todo, no te acuerdes ya de nuestro ayer, hazle feliz de cualquier modo, cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Hola, soy Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística. Estos son los signos del zodiaco que vas a escuchar ahora. Leo, Virgo, Libra y Escorpio. Para que te comuniques conmigo, @ViviValenciaE, WhatsApp 622-22-50-36. Comenzamos con el signo de Leo. Te sentirás con mucha seguridad interior, que se verá reflejada en tu exterior, precisamente por esas ganas y esa confianza que tienes en los demás. Además, tu mente estará en un estado bastante racional y preciso. Continuamos con el signo de Virgo. Tienes nuevos proyectos, nuevas oportunidades y estarán todas las puertas abiertas para ti, para que te pongas manos a la obra y empieces a darle forma para alcanzarlos. Seguimos con el signo de Libra. Puedes tener posibilidades de expansión profesional, incluso cambios radicales y positivos en este sentido. Las relaciones con los demás y con personas de fuera del extranjero serán de buena ayuda para ti. Continuamos con el signo de Escorpio. Todo lo que tenga que ver con viajes o con contactos con personas de fuera del entorno que está activo y positivamente para ti, se darán de manera muy pronta. Si llevas tiempo pensando en estudiar algo nuevo o en ampliar tus conocimientos, este es el momento perfecto para hacerlo. Un abrazo de luz para ti. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir lenguas de signos cuando tu boca, la mía rosa? Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío. Insistes en el lenguaje del movimiento, siguiendo el rastro, monólogos de suspiros atentos. Emociones parlantes sobre la memoria de nuestros pulgares, sin puntos ni comas, ni acentos desiguales. Dos bocas moviéndose calladas, te lo dije de mil miradas. Palabras, lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. cruza la mía, mi corazón se asoma. Las palabras no alcanzan cuando se desborda el alma. No hay traducción, el amor no se habla, el amor se hace. Un beso siempre tendrá el derecho de interrumpir la frase. Dos bocas moviéndose calladas, te lo dije, de mil miradas, te lo recordaré tocándote las veces que haga falta. Nuestro lenguaje de signos no necesita palabras. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, tus cuerpos callados, tus cuerpos que hablan. Lenguas de signos, idiomas del alma. Lenguas de signos, tus cuerpos callados, tus cuerpos que hablan. Lenguas de signos moviéndose, lenguas de signos, oye. Lenguas de signos moviéndose, gemidos y suspiros que condensan mil palabras. Las marcas se escriben cuando te muerdo y tú me arañas. Las cuerdas vocales se quedan sin aire, nos quitaron el hablar. Te miro sin verte, los sentidos se disparan. En un beso sabrás todo lo que he callado. Mejor no te lo digo, mejor lo hago. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. En 2021 se anunció que la popular serie animada Las Chicas Superpoderosas tendría una adaptación en live action. Aunque no se revelaron muchos detalles, CW presentó una imagen mostrando cómo lucirían las nuevas versiones de Bom Bom, Burbuja y Bellota. Las actrices Chloe Bennett, Jana Perrol y Dove Cameron fueron elegidas para interpretar a Bom Bom, Bellota y Burbuja respectivamente. Otros miembros del elenco incluían a Donald Faison como Profesor Utonio, Nicolas Podani como Mojo Jojo y Robin Lively como la señorita Villon. Sin embargo, meses después del anuncio, Chloe Bennett renunció a su papel como Bom Bom. El proyecto contaba con la reconocida guionista Diablo Cody y el productor Greg Berlantini, quienes habían trabajado en diversas producciones exitosas. La serie se centraría en las tres protagonistas en su versión adulta, quienes se arrepienten de haber pasado su infancia combatiendo el crimen. Las Chicas Superpoderosas fue una serie animada que se emitió entre 1998 y 2005, con 78 episodios en total. Además, tuvo una película exitosa en 2002 y nuevos episodios animados en 2016. La trama seguía la historia de un científico que creó accidentalmente a tres niñas con superpoderes al mezclar azúcar, flores y sustancia X. Mia Khalifa, reconocida por su carrera como actriz de contenido para adultos, sorprendió recientemente al dar un discurso conmovedor en la Unión de Estudiantes de Oxford. Vestida elegantemente, compartió su experiencia en el lugar a través de sus redes sociales. Khalifa expresó su gratitud por la oportunidad de hablar en un edificio y una organización tan histórica, y se sintió honrada e inspirada por la pasión de la Unión de Estudiantes de Oxford por promover un cambio genuino en el mundo. A pesar de enfrentar el síndrome de impostor, Mia Khalifa destacó su presencia en Oxford debido a sus experiencias de la vida y a los límites que ha superado. Grant Gustin, conocido por interpretar a Flash, se despide de su personaje después de una década llena de flashpoints, música y villanos. La serie de The Flash transformó parte del Arrowverse, un universo compartido con otras series basadas en héroes de DC. A lo largo de sus temporadas, la trama de la serie tuvo giros relacionados con flashpoints y se introdujeron nuevos personajes del cómic. A pesar de altibajos y críticas críticas a los efectos visuales, The Flash concluye con episodios épicos en los que Barry Allen debe enfrentarse a sus enemigos del pasado para salvar su línea temporal. Grant Gustin reveló que había considerado dejar la serie anteriormente, pero decidió partir al mismo tiempo que sus compañeros de reparto. El actor se llevó el anillo de Flash como recuerdo y se despide emocionalmente en un video promocional. Las palabras "Gone in a Flash" cierran el video mientras se cierra la caja que contiene los recuerdos de la serie. Dua Lipa, reconocida cantante europea, ha generado interés en sus seguidores al revelar que tiene una nueva pareja durante su participación en el Festival de Cannes del 2023. La artista compartió fotos en sus redes sociales en las que aparece tomada del brazo del cineasta francés Romain Gavras, a quien describió como su amorcito. Sin embargo, esta noticia ha generado controversia entre algunos fans, quienes cuestionan su elección y expresan su descontento hacia su nuevo novio. Aunque ha recibido mensajes negativos, Dua Lipa continúa siendo una figura querida en la música internacional. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. ¡Al aire! Beto, ya estamos al aire. 10 de la mañana, 41 minutos aquí en España. 2 de la mañana, 41 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora en las frecuencias aquí en Victoria-Gasteiz 107.1 y en Santiago de Cali en Oriente Estéreo 96.0. A esta hora nos sintonizan, a estas horas de la madrugada. Beto, ¿cómo vamos? Vamos bien, por aquí tenemos una nota bien, bien chévere. ¿De lo que sucede en este mundo loco? De lo que sucede en este loco mundo, sí, este mundo está más que loco. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, por ahí una muchacha, pues, en el desespero, pues, de hoy en día, que hoy en día todo el mundo está como en el desespero, pues, de conseguirse unos chavitos, unos pesitos, la gente hoy en día en desespero hace cualquier cosa. Por aquí tengo un dato de una muchacha de 24 años en pleno estado de embarazo. Esa es una venezolana, ¿no? Que vivía pues en Medellín. 24 años, embarazada, se dejó con su expareja, vivía con una amiga, desespero, no había dinero, no había cómo comer. Y se ingenia ella, sale con la idea espectacular de abrir una página en Tinder. Y la página... ¿Sabe para qué sirve, no? Sí, claro, claro que sí. No tengo una por ahí abierta, pero sí sé para qué se abre una página en Tinder. Ok. Pero esa no era la intención de ella. La intención de ella era totalmente diferente. La intención de ella era simplemente abrir la página para poder buscar una manera de cómo comer. Dice ella textualmente, ¿no? Yo necesitaba comer, y para comer entonces ella y su amiga, ¿no? Porque las dos salieron con la idea de poder, bueno, abramos un espacio ahí en Tinder a ver cómo nos va, para mirar a ver si podemos comer de ahí. Y claro, efectivamente, abrieron la página, ¿sí? Y de ahí esas muchachitas comenzaron su maratón, pues. A tener citas. Sí, claro, a tener sus citas. Y de esa manera comenzaron a comer. Esa es la manera de que ellas pudieron comenzar a ingresar pues unos pesos y también pues estabilizarse económicamente y también poder sustentar, comer el diario, el pan de cada día, ¿no? Ajá. Bueno, eso es... Claro, fue la aplicación para... No, para lograr comer esos días que estaban en situación difícil. Sí, claro que sí. Ay. Pero eso fue momentáneo nada más. O sea, eso era en el momento, comer. Pero ya que ya después de que lo vieron más adelante como algo... un poco... como que lo visualizaron a futuro. Dijeron, no, pues esto está como bueno, ¿no? ¿Se van a dedicar a ello o qué? Pues, imagínate, si llegó a hacer $230 que le dieron. ¿En una cita? En una cita. Caramba. No. Imagínate, estaba en un hotel con uno de los seis señores, pues. Sí. Y el señor, pues al despedirse de ella le da $230, imagínate, una persona es que... Chévere. Claro, imagínate tú buscando algo de comer, si busca uno algo de comer, uno diría, bueno, busco un el platico del día que vale por ahí que 10, 12 mil pesos, ¿no? Pero le den $230 a uno. Caramba. Ya uno dice, no, pues con esos $230 hay más de un plato. Y si esto es, de uno solo, y si esto es de uno solo, imagínate los. Si vienen 20 o 30 más, que en 230. Para aquí está la platica. Yo estuve leyendo que uno de los tantos, pues, que le invitó a comer, un gringo le dijo que la criticó, que porque comía mucho. Sí. ¿Comió de cuántos platos? ¿10 platos, güey? No. El de los 10 platos fue el de los $230. No, este fue otro. Que le dijo que comía mucho. Y otro que se portó tacaño, pues, cuando le invitó. Dice también que, pues, ya después de toda la chocoaventura que vivieron ahí, pues ya decidió regresarse a Venezuela. A su tierra natal, sí. Claro, porque pues en la condición también que anda, que dice ahí que estaba embarazada y desempleada, entonces que más bien utilizó pues el recurso de la aplicación, pero no para ir a comer, sino para ir a comer. Sí, no para comer, pero para comer. Ay, Dios mío, Beto, hay gente muy creativa en este mundo. Sí, hay gente muy creativa. Ese se parece como al estafador de Tinder que cogió y estafó a las mujeres y se quedó con un mundo de dinero. Ajá. Algo parecido. Pero usted sabe que los estafadores por lo menos deben tener ahí para su par de cervezas, ¿no? Ellos tienen que tener algo ahí en la barra, pues, para... Digamos que tampoco es que se pongan en el sitio y los inviten. Ellos tienen que estar tomando algo, por lo menos pues para justificar ahí su presencia en la barra, ¿no? Claro. El, sí. Allí con los timadores. No, los timadores, los estafadores, pues eso tiene que ser muy, pero muy planeado. Muy planeado, muy detallado, como para uno estafar a una persona. Y tener un argumento, pero el tenaz, pues, como para que la otra persona le crea a uno el cuento. Créalo. Venga, vea. Tengo aquí participación de oyentes del tema del día. Listo. Me rendió Freddy. Espere, yo le bajo aquí un poquito más a la cortinita porque Freddy me dice que estamos muy bajitos. Ahí yo le he subido un poquito, pues. Vale, dice: hola, gente linda, para el café de la mañana. Dice: puede que no tenga piscina, no cuente con asistente en la entrada. La vajilla puede ser de 30 o 40 años. No haya buena iluminación decorada y solo cuente con una sola persona, pero quien te va a atender lo va a hacer como si fueras un personaje único. Los demás no se comparan. Hablo del Hotel Mama. Ay, Dios mío. El Hotel Mama. Ese es el hotel más barato que hay, ¿no? El Baratelli. Sí, ese es el más barato. Y el que más cómodo es, ¿no? Cualquier inquietud que uno tenga, eso se lo resuelven de una. Señor. Ay, Dios mío, puede llegar a la hora que quiera. Ay, Beto. A la hora que quiera, y si la que atiende es una buena mama, pues, le da la comida a la hora que quiera, de la caliente a la hora que quiera. Ay, Dios mío. Bueno, venga, por aquí me llegó por acá otro mensajito, pero aparte de lo que me envió con Freddy. Yo tenía otro aquí. Dice Mercedes: me encantó el Hard Rock de Cancún y me desilusionó el Aquarium en San Andrés. Las instalaciones están un poco descuidadas, aunque la comida es espectacular. Bueno, una cosa por otro, ¿no? Claro, le dijeron, bueno, usted va a llegar, va a ver algo bien, bien más o menos raro, pero le vamos a dar una buena comida. Uy, este no lo entiendo. Dice, una experiencia incómoda fue en los baños de agua de Santa en la provincia de Tundragua, a la que llegamos al terminal. Se nos acercaron dos personas, nos llevaron porque era cerca, pero era un hotel pésimo, baños poco aseados y muchos detalles que hay que omitir. Aquí tengo otro. Carlos P. dice: hotel Boca Grande en Cartagena, puertas caídas, arena y agua en las salas, manteca de homínidos en los cojines de todos los muebles, olor a motel. Ay, Dios mío. Entonces no era un hotel, era un motel. Eso era. Eso no, era. Y quién sabe si era que la última dicen que era lo que había en los cojines. Dice que había manteca, dice. No, dice manteca de homínido. Ajá. Quién sabe si era eso en realidad o era otra cosa. Era otra cosa. Lo más seguro es que era otra cosa, brother. Bueno, pues vamos con musiquita. Viene el humor, viene la primera tanda de deportes, Beto, que estoy bastante atrasado. Y me falta la otra de horóscopo. Uy, estoy muy atrasado. Volvemos en un ratito. Nos desatrasamos. Listo, con... listo. Vamos a acelerarle un poquito entonces. Sí, sí, sí. 10 de la mañana 52. Ya 3 de la mañana 52 en Santiago de Cali a esta hora. Avanzamos con el café de la mañana. Viene Aventura, el perdedor. Viene el humor, vienen los deportes. El horóscopo que nos falta. Estoy muy atrasado con el horóscopo. Y seguimos aquí en el café de la mañana. Empezaba a conquistar

Y la Premier League ya tiene campeón y se trata nada menos que el verdugo del Real Madrid en la Champions, el Manchester City de Pep Guardiola. Y es que con esta liga ya completa 5 en su palmarés y parece que tiene intenciones también de sumarle a este una victoria, una copa, una orejona de la Champions, según lo alcanzado en su victoria sobre el Real Madrid. Y es que en el día de ayer, con la victoria sobre el Chelsea 1-0, ya le dio su consagración como campeón de la Premier League. Nuevamente, lamentable y bochornoso hecho vimos en el Mestalla en el día de ayer. Y es que desafortunadamente algunos aficionados, que posiblemente no les cabe el calificativo de aficionados, sino generadores de conflictos, haciendo alusión a palabras racistas contra jugadores que están dando el espectáculo, no se debe permitir. Y es que definitivamente la Liga Española tiene que tomar cartas en el asunto, especialmente su presidente, Javier Tebas, que debe intentar al menos de poner un poco de orden en su propia casa, ya que la imagen que está dando en Europa es realmente lamentable, y quizá a nivel mundial, porque sabemos que partidos del Real Madrid no solamente se ven aquí.